Si hay algo que yo quiero es que vos te vayas bien. Imagínate que lo que yo necesito es, en realidad, dejar un legado de esa gente que hace lo que ama de verdad. De esa gente que deja la vida, deja una testilla, si es necesario, para hacer sus cosas. Así que, acordate que la cuota sube el mes que viene. Son 100 manitos más. Sabemos que, bueno, para la recesión, todo el tema. De todas formas, no le das, digamos, podemos arreglar otro fin de semana y bueno, vemos de hacer algo juntos. Infernet al servicio del caos. Messi's Muac. Esta voz es la voz de Fernando Bogado. Gracias. Hola, Fernando Bogado, ¿cómo Hola, estás? Chicos, los amo a todos. Me gusta tu remera del Che, pero la cara del Che está enhuesada. Es una calavera. Es una calavera. Es un Che zombie, porque la revolución se sigue hasta en la muerte. Ahí está. Perdón, se me fue. Che, negociar es la palabra del día de hoy. Y si me pongo a pensar en negociar... ¡Vamos! ¿En qué? Te pones a pensar. Es un chiste. Muy, aparte, bueno, y que además suma al relato que estamos armando. A todo lo que estás armando. Sí, no, ponele, ¿en dónde es lo más difícil de negociar? Por ejemplo, unas parejas. Las parejas que están. Pero las parejas cuando se quieren separar. ¡Qué quilombo bárbaro! Sí, ahí hay. Ahora, una yo no tengo ni idea de esto. Lo que sí tenemos es la suerte de estar conectadas. No me digas. Por teléfono con Osana Echeverría, que es una especialista en mediaciones e impulsora del divorcio express. Hola, Osana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pensé que no estabas en un momento, dije, pero no, sí, estabas. No, ¿se escucha? Sí, gracias por llamarme. Fuerte y claro. Bárbaro. Aquí Emiliano de Infernet te saluda y te pregunta, ¿cómo es esto de la negociación a la hora de separarse? ¿Es cierto aquella frase que dice, uno conoce a su pareja cuando se separa? Sí, totalmente. Ahí está. Totalmente, porque después en el divorcio aparecen todos los temas de plata, en donde quieren sacar beneficio de los bienes, sí. Bueno, de los alimentos, etcétera. Sí, las famosas mediaciones por alimentos. Va, yo te digo, me parece... dentro de esta mesa, salvo... No, Luna también. Somos todos... Venimos de familias de padres separados. Separadas. Sí, en mi caso, por ejemplo, cuando mis padres se divorciaron, hubo como un interregno de un año en el cual iban los dos seguidos a ver con sus respectivos abogados este tema de... bardo. Claro, hubo un poquito de bardo. El tema de, bueno, la plata de alimentos y demás. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Vos decís que es como la primera instancia de encuentro en términos judiciales después de haber tomado la decisión del divorcio? Sí, yo creo que sí. Creo que igualmente el tema más escoloso es los bienes. Ah, claro. Cuando empiezan el tema de los bienes es terrible, porque inclusive a veces se quiere sacar beneficio por fuera de lo que dice la ley. La ley dice un 50% y yo que hago mediaciones, a veces se plantean en las mediaciones que tanto mujer o hombre, de acuerdo con si cree que hizo más aporte o menor, quiere más que ese 50%, y eso claro. Es difícil de negociar, porque ni siquiera está amparado por la ley. Y a veces ese querer más está justificado por... Y a veces está justificado, pero bueno, el tema es que la ley no lo justifica, y bueno, la idea a veces, con tal de negociar y con tal de llegar al divorcio y tener la sentencia en buenos términos, a veces algunos ceden y claro. Otorgan un poco más, porque esto es potestativo, o sea, la ley te dice que tenés que dar el 50. Ahora, después, si querés dar un poco más, ya es una elección de cada cónyuge. Osana, tengo una pregunta. Yo nunca me casé. Creo que ninguno de nosotros se ha casado. Hay como una especie de serie de mitos. Sí. Bueno, mi hermana, por ejemplo, se casó y se divorció y participó de esto del divorcio express. Una de las novedades de toda esta cuestión es que no necesitas el consentimiento de las dos partes. Con que solo una lo determine, ya puede llevarse adelante el divorcio. Exacto. El divorcio unilateral, o sea, hay dos formas, el divorcio bilateral y el divorcio unilateral. El bilateral va con la firma de los dos cónyuges, y el unilateral es a pedido de uno solo de los cónyuges, aunque el otro no quiera. Va a salir la sentencia automáticamente más o menos al mes que lo presentás, y después, sí, y después si hay otras causales como alimentos, bienes, etcétera, todo eso va a seguir su camino por expedientes separados, pero la sentencia de divorcio sale igual, el otro quiera o no quiera. Claro. Y con respecto a lo de los bienes, hay una cosa que yo tampoco sé muy bien cómo es, que es el tema del contrato prenupcial. Sí. Obviamente, esto te lo digo porque soy cultor de las comedias románticas y siempre está como esa cosa de que hablan antes y te dice el contrato pronunciado. Claro. Yo no sé si realmente existe esto en la legislación argentina, si sí, es posible. Sí, existe. Con el nuevo código ahora se pueden hacer acuerdos pre y postnupciales. O sea, inclusive estando casados se pueden hacer acuerdos postnupciales. Ahora, contemos sí, un poco más de eso porque claro, me interesa mucho para tener una idea. El prenupcial es... El prenupcial, sí, inclusive uno ahora cuando va a contraer matrimonio al registro civil, hay como un tilde en donde dice con acuerdo, prenupcial o sin acuerdo. Si es sin acuerdo, se considera que es el régimen normal. Pero si es que con acuerdo, hay que acompañarlo, el acuerdo prenupcial en donde dicen de quién queda cada bien. O sea, claro, algo que hay que ponerse de acuerdo con la otra pareja, con la pareja, ¿no? Ahí es como que se ponen los dos de acuerdo antes de la situación, claro, del casamiento. A ver, bueno, esto es mío y va a quedar mío, nos separemos o no, esto es tuyo y demás. Claro, pregunto desde el lugar más romántico de la situación, ¿no? Que, sí, qué complicado ponerte a hablar en esos términos antes de casar. Claro, sí, ¿no? Como, total, como decir, che, o sea, sabemos que a uno va a cagarla, entonces procuremos la paz antes. Es extraño, ¿no? Es como sí, raro. Sí, habría que ver si inclusive no produce que directamente se disuelva la pareja antes, porque claro, hay que plantear ese tema, ¿no? ¿Ha pasado eso alguna vez, que alguien le proponga este diálogo a su pareja y a partir de esto haya como... Yo escuché un solo caso, pero de mi círculo de amistades, sí, que se planteó el tema cuando fueron a pedir fecha al registro y como nunca se había planteado... No hubo matrimonio después, pero en realidad es de mi círculo. No sé si en otros claro, casos ha habido este tema, pero igual puede pasar, ¿no? Me parece que si no se habla antes es bastante tirante. Y si tuvieras que decir un promedio, ¿cuántas de estas separaciones son en malos términos? No, pocas. Hoy en no, día hay muchas de mutuo acuerdo. Qué sí, bueno. ¿Y por qué crees pongamos que...? Pongamos un 60% son en malos no, términos y un 40% en mutuo acuerdo. Hoy en día, generalmente, aparte por una cuestión de costos, la mayoría prefiere hacer un mutuo acuerdo porque es mucho más barato, ¿no? Claro. ¿Y hay algún pedido extraño, estrambótico que te hayan hecho para lastimar a la expareja? ¿O no? Sí, de todo. De todo. Siempre en términos económicos. Pero no digas de todo, porque de todo es enorme el de todo. Bueno, hay muchas cosas que sí, que no sé, ahora no me acuerdo, pero que no se pueden ni reproducir porque le quieren claro, desear todo lo malo. Sobre todo porque claro, ahora el divorcio ya no tiene la causal objetiva de poder pedir el divorcio por infidelidad, porque eso ya no existe más. Ajá. Entonces, al haber cambiado eso... la única figura que se puede pedir es la compensación económica, que es okay, por el tiempo que duró el matrimonio, una cuota que compense económicamente el desequilibrio causado por el divorcio. Nada, generalmente están pidiendo eso, que mucha gente ni siquiera sabe hoy en día que está introducido por el nuevo código, que es como una cuota además de los alimentos, ¿no? Es una compensación económica por el desequilibrio causado por el divorcio. Y después el tema de los bienes, que la mayoría quiere en sí un reconocimiento como mayor al 50%. Claro. Che, ¿y por qué decir? Hace un rato te preguntaba acerca de los casos que se determinen bien o mal y me decías que últimamente está como más emparejada la cuestión de que sí, hay menos mala onda o uno se separa en mejores términos que antes. ¿Por sí, qué crees que surge esta nueva forma? Quizás esto del divorcio express ayude mucho a esta situación. El divorcio express en realidad es el bilateral, ¿no? El divorcio de mutuo acuerdo, que firmando los dos se presenta en tribunales y más o menos en términos normales sale más o menos entre un mes y un mes y medio tienen la sentencia de divorcio. Ah, okay, buenísimo. Sí, y generalmente, no sé, hoy en día lo que yo veo, ya que en el programa puedo hablar como más distendida, es que las parejas en realidad se juntan como más rápido. Ajá, dame claro, un segundo. Sí, tranqui. Yo voy a contar al aire que esto también lo quería preguntar. Por ejemplo, un caso que me pasó hace muy poco es de unos conocidos. Circunstancialmente era una pareja formada, estaban conviviendo y demás. Una de las personas de la pareja falleció, lamentablemente, y tuvo que hacer todo... Ah, ¿qué es eso, Susana? Tuvo que hacer toda una serie de trámites para demostrar que estaban sí, conviviendo por el tema que tenían un hijo claro, común claro, para el reconocimiento de la obra social y todas esas cosas. Exacto. La reflexión, sí, eso es así. Claro, la reflexión de la familia fue, con la existencia del divorcio express, si ya vas a convivir, te conviene casarte, porque claro, te vas un montón de trámites, en lugar de decir, bueno, no me caso, ¿viste? Para nosotros, o al menos nuestra generación, ya hablar de matrimonio es como algo muy pesado que simbólicamente representa muchísimo. Bueno, pero para sí, eso está bueno informar que existe la inscripción ahora de la convivencia en el registro civil. Claro, o sea, los que no quieren casarse pueden hacer la inscripción de la convivencia. ¿Y eso qué beneficio trae ese? No, en realidad no beneficio con respecto a sociedad conyugal, porque eso sigue siendo igual exclusivo del matrimonio, pero sí con respecto a la obra social, a la pensión. Okay. O sea, tiene sus beneficios como para legalizar de alguna manera esa convivencia. Y o después, sea, cuando si se separan, inclusive hay que inscribir la separación. Claro, está bien, está bien. Ah, bueno, eso está bueno como una especie de instancia, digamos, que no implica el matrimonio, pero que sí te sirve para hacer todos los trámites de que claro, estás conviviendo. Sí, detalle que es importante, porque mucha gente se va a convivir después con otra persona nueva y no sabe que igualmente tiene que inscribir la separación. Si había inscrito esa convivencia, tiene que inscribir la separación y después volver a inscribir la nueva convivencia. Claro, no. Entonces podés escribir todas las convivencias que tenés en tu vida. La voz que suena y nos enseña es de Osana Echeverría, que es especialista en mediaciones e impulsora del Divorcio Express, que vino a contarnos un poco, fuimos a buscarla en realidad, para que nos cuente un poco acerca de cómo es esta cosa de negociar la separación en los términos más copados que se pueda. Si queremos comunicarnos contigo, a ver si digo bien la página, www.estudiodedivorcios.com.ar, ¿es cierto? Exacto, sí, exacto. Vamos a repetirla. Y cualquier cosa, si no, mandar una consulta por ahí, yo las contesto. Ahí va, www.estudiodedivorcios.com.ar, y allí hablan con Osana y le preguntan todo. Las dudas que tengan. Las dudas que tengan acerca de estas cuestiones que a veces está bueno, aunque sea tener una idea. Claro, no importa la decisión que tome, pero claro, tener una idea. Tal cual, sobre todo el Código Nuevo, que con la reforma del 2015 modificó varias cuestiones que la gente todavía no sabe y quedaron los mitos del Código de Vélez anterior, ¿no? Claro. Nosotros vamos por el Código de Ferro. Claro, muy buen chiste, gracias. Porque estamos en el coso. Osana, muchas gracias por tu tiempo. Este beso es para ti. Infernet. If you leave her now, you're never gonna see her again. Never now. She's gonna need a shoulder to cry on. She's gonna need a friend. She's gonna need a pillowcase, something to put those tears on. And I've got some purple satin laces. 1 second later, then the second you're gone. She's gonna miss you at first, but then she's gonna buy me things. That's when I'm gonna lay her across my piano stool and sing to her. Honey, I try to tell her that you are the marrying kind. Faithful one-man woman, bestie we'd ever find. I guess he wasn't trying to hear that, so there ain't nothing left to say. I try to tell him if you're under me, I won't run away. Never get another glimpse. I'm gonna lace her with enough ice to recap the bone. There might be another solar eclipse. She's gonna find out what I like for my age. My bed, what a bed, gonna let you hop my neck to be touched. I'm gonna put her on the same diet Missy went on. You know she eat too much tonight. She's gonna miss you at first, then she'll get used to me. All of the tricks I would try, make her take this ring and make love to me. I tried, honey, I tried to tell about you. You were the marrying kind. Broken by the faithful, faithful one man woman, best he would ever find. Guess he wasn't trying to hear. Tell him if you're under me, I won't run. Lo que suena en Infernet es Spring. The Marrying Kind. Ay, casamiento. Ay, that your man, he said he'd do you wrong. And you're so vain, you think that you're the one behind the song. Sure, you know he got plenty lyrics, yeah, up his sleeve. And after he got what he want, he just go up and leave. Sunday chopping on the roof right after his game. He liked the Lakers, but the Sixers on when he came. If he's with another now, you best believe the party's cracking. You get to play, girl, you better get your Mac on. Do unto others as they do unto you. Waiting on that fool to purchase what you've been dying for. Thought I see a drop of spirit ever bring you down. Now you got that trusted barracuda hanging around your neck like a cheap gold chain. Don't deserve to say that he ever knew your name. Unless he get to smell the perfume I gave you. Please don't tell me that you all got down. Better do unto others as they do unto you. Interrumpimos tu cálido baño de inmersión sonora con este duchazo helado de panfletismo cínico. Dale que te gusta, gato. Uf, no puedo más. Estoy cansado de que todo el tiempo tengo que ir a trabajar para ganarme el sueldo y ver la cara del nabo de mi jefe que encima me odia. ¡Hey, vos! ¿Cómo? ¿Acaso me está hablando este licuado de banana que estoy por tomarme? No, zángano social. A lo sumo, el banana serás vos. Ah, claro, sí. Si estás licuado, es por la cantidad de trabajo que tenés que llevar adelante todos los días. Sí, es verdad. ¿Estás cansado de levantarte temprano, irte a dormir todos los días sin visitar ningún bar y con la presión en tu bolsillo producida por el dinero que extraes de realizar actividades para nada satisfactorias? Sí, claro. Estás haciendo una descripción exacta de quién soy yo y de todo lo que siento de manera cotidiana. Pero no te desesperes más, cruel peón de la compleja lógica capitalista que domina el mundo y que básicamente se apoya en cagarte la vida a vos todos los santos días de la semana. Ay. Para liberarte de la presión del yugo laboral, llegó... ¡Desempleol! ¡Y en pastillas masticables! ¿Desempleol? ¿Qué es eso? Déjame que te ilustre, insecto irrelevante en el plan del universo. Los laboratorios Infernet logramos descubrir que todo sufrimiento humano es directamente proporcional a la cantidad de horas que pasa en la oficina, almacén, taller clandestino o prostíbulo, todo dependiendo de cuál sea el lugar de trabajo en donde el sujeto en cuestión se desempeñe. ¡Mira vos! Por eso, a partir de una vieja receta que proviene directamente importada de los antiguos Estados Unidos y que fue usada con profusión a lo largo de la legendaria década de los 90, hicimos este remedio maravilloso que te lleva a quedarte en tu casa para siempre, sin dinero y a la larga muerto por inanición. Pero, ¿qué son los 90? No seas más idiota de lo que sos cotidianamente. Ay. Los 90 es esa década donde vos fingías estar deprimido para ser una estrella grunge del tercer mundo. Esa década donde Carlín Calvo podía hablar. Sí. Y en donde Romina Yan estaba viva. De acuerdo. La década que ahora vuelve con todo, bajo la forma de un comprimido masticable y un gobierno detestable. ¡Uy, mirá! Me encantaban los 90. Yo era re piola en esos tiempos. Sí, re piola. Todos tuvimos nuestros 15 minutos de fama a los 16 cuando logramos rozar un genital ajeno y masturbarnos en clase mientras nadie nos miraba. Es verdad, lo hice varias veces. Sí, pero te vimos todos. Pero si todo lo que dijimos no te convenció, escuchá estos testimonios reveladores. Solía estar destruida, cansada, con ojeras prácticamente dibujadas todo el tiempo. Pero desde que probé Desempleol, ahora tengo más tiempo para mí, hago yoga y todo, estoy más flaca. Perdí unos kilos cuando los precios de los productos empezaron a subir y cada vez tenía menos plata de los escasos ahorros que junté antes de quedarme sin laburo. Yo no sé leer, así que no puedo dar el testimonio que está en el guión. Ah, y mi nombre es Facundo Arana. ¿Estás convencido? Totalmente, pero no. Me entero una cosa. ¿Por qué masticables? Sí, para que los boludos pregunten. Desempleol, pastillas masticables de Laboratorios Infernet. ¡Y llame ya! Sí, hemos vuelto sin antes no dejar de volver. Ah, volver tiene sus pasos. Hay que negociarla el regreso. Hay que negociar el regreso. Nosotros nos hemos ido, creo, a diferentes viajes. Sí. Porque uno viaja. Sí. Luna mucho a Córdoba. Uh-huh. Luna vez viajó. Muy buena la que. Actor, ¿no? Emi ha viajado precisamente por su carrera de actor a diferentes lugares de este hermoso país y también de otros países. También, es cierto. Yo también. Todo limítrofe igual, ¿eh? Todo yo también, ¿eh? ¿Vos alguna vez fuiste a otro continente? Más con ningún punto de vista. Yo tampoco, vamos. Maestro. Aguante América. Aguante Lo que quería decir era que uno negocia consigo mismo cuando tiene que tomar la decisión de volver. Por ejemplo, te vas de vacaciones y el día previo es una larga negociación con uno mismo diciendo, ¿y si me quedo acá? ¿Y si no vuelvo, qué pasa? Si no vuelvo más. Pero pará. Yo la pensé varias. Pero ¿no te pasa que por ahí, que ya justamente en el día previo a volverte, ya querés volver? Digamos, cuando es inminente la vuelta... Cuando ya tenés querés el claro, pero ya cuando, está, es, cuando te bien. Fuiste una semanita. Nah. Yo digo, claro. hemos hecho viajes largos. Yo hice un viaje larguísimo, casi un año en un braseo. Claro, yo no viví esa experiencia. Bueno, cuando volví, te juro por Dios, la negociación fue una semana. Claro. De decir, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Como que ya no me veía en Argentina y demás. Después, por suerte, conseguí un trabajo que me dijo, quédate acá un toque. Pero ya había tomado medio como la idea, la posibilidad real de listo, ya está. Yo me voy a Brasil. La idea de todo lo que nos habíamos perdido si te hubieses quedado en Brasil. Tremendo, abogado. No, otro abogado. El Bocato tu Brasil. Bocato tu Brasil. Kio. Aquí. ¿Bailabas capoeira, abogado? No, nunca bailé. Hice curso de capoeira. Espera, no. Hice curso de capoeira. Yo he visto a Fernando Abogado bailar. En el curso, en el secundario, como docente del secundario, enseñándole a los alumnos a bailar la samba. Claro. Pero no era bailar la samba, era una forma de disimular que uno baila samba. Porque claramente yo no puedo bailar samba. Pero es buena la que hice. Es buena la propuesta, que, o sea. Es esperar al colectivo. Claro. ¿Viste cuando vos esperás al colectivo? Que te esperás al colectivo. Porque el chiste es como. Así, ¿entendés? Claro. Bailando sexta. Esperás al colectivo, entonces das un costadito, pones el pie en costado, otro pie, otro costado. Un pie en costado, entonces. Dejas esto quieto. Sí. Ok, un movimiento de cadera. O sea, si no te miran bien los pies. Claro. Sientas en un boliche lleno de gente, parece que está bailando bien. Con la luz apagada. Exacto, bueno, pero zafás como un campeón. Con la luz apagada. ¿No es acaso que uno negocia con toda la luz apagada? Cuando grande, y vas a ver estas películas fantasía, ¿no? ¿No negocia uno con esa situación de saber que, por supuesto, que, no, que Harry Potter no existe y no vuela? Pero vas y negocias esa secuencia. El famoso pacto de la ficción. El famoso pacto de la ficción. ¿No es acaso la mejor negociación? Sí, claro, por supuesto. Es la que más enriquece. Un aplauso a Tren para él. El otro día, por ejemplo, en la nueva serie que salió de Netflix sobre las películas que nos cambiaron la vida. Sí, muy linda serie. No la vi todavía, pero vi en la escuela. Vi el de Mi Pobre Angelito y iba a ver ayer el de Los Cazafantasmas. Ajá. ¿Pero por qué? Porque tengo un muy buen... O sea, esa película me acompañó durante toda mi vida. Es como Las Tortugas Ninja, ¿entendés? Como claro. Es el ADN. ¡Claro! Los Caballeros Zodíaco. Los Pitufos. Los Pitufos, por supuesto. ¿Hijitos? No, eran... Mediodía... No sé, yo como no participaba, yo les tiro el nombre que sé, tipo... Bueno, pero a ver vos, si puedo jugar con ustedes. Vos sos más Hey Arnold. Verde, ¿alguien? Re, sí. Ah, bueno. Arnold, ¿ves? Ah. Hey Arnold, cabeza de balón. Claro, claro. ¿Ves? Doggy Cat. Rugrats, no. Claro. Sí. Rugrats. ¿Tienes una remera de Rugrats? Oye, Tommy. Ah, veo que sos muy observador. Vamos. Una remera grandota que dice esto. Che, si de negociar se trata. Ah. Les pedimos a les oyentes que bueno, no se vayan de ahí. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas? ¿Por qué te digo que te vas? Llévate los auriculares. Porque si salís, llévatelo. El aplauso como toda forma de taparle el silencio, ¿no? El silencio de radio. Me parece que vos estás hablando de algo que va a pasar a las 3. Exactamente. Ah. Dentro de un yatito nomás, tenemos la suerte de contar con el cuartito de Bogado. ¡Cuartit! Con, a cargo de Idem. Idem. Y nos va a visitar el querido Osvaldo Viña, que ya está aquí desde las 12:30. A Osvaldo Viña ya, como misil, mirá. La primera vez que yo lo vi recitar a viva voz en una noche X hace no mucho y quedé pasmado. Sí, de Pierre Fradbo. Vos sabés que voy a hablar con Osvaldo, pero una de las primeras veces que vine a la tribu en radio, Osvaldo tenía un programa más o menos en la misma hora. Ahí va. Se quedaba, los People Are New y demás. Claro. Estoy hablando de 2009, no quiero mentir. ¿Estaba Maya Loy en ese programa, quizás? Maya Loy y... Tarde o temprano. Sí, estaba Maya Loy, una amiga. Puede ser. De Córdoba. Ahora lo vamos a interrogar a querido Osvaldo. Vamos a preguntarte un par de cositas. Vamos, bueno. Negociar. Negociar. Es la palabra del día de hoy. De mientras, hacemos esta. No vamos, pero volvemos. Siempre se vuelve. No se hace. ¿A dónde te vas a ir? Si acaso es el negro. Hay un pómulo que se eriza cuando te reís. Ese pómulo dice Infernet.